cinturones ajustados, motores encendidos. En cualquier momento, pedal a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos, empezamos un nuevo programa de Tuercas Radio por el aire de Mosh hasta las 17 con nuevo mes, ya empezando a transitar el penúltimo mes del año, noviembre, con nuevo presidente, Alberto Fernández, que finalmente triunfó el pasado domingo en las elecciones generales. Parece que pasó un montón de tiempo y pasó tan solo ni siquiera una semana. Mañana recién se va a estar cumpliendo una semana. Enfrente mío, mi amigo, el señor Leandro González Badena. Hacia la derecha, absolutamente nadie. Vienen todos con vuelta perdida. ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Sí, presidente nuevo. Gobernador nuevo. Muchos intendentes mantienen su postura de ambos partidos. Sí, algunos con olor a batacazo por lo que se había dado en las PASO. A ver, nosotros estamos aquí en el municipio de Lanús. El caso de Grindetti es uno, por ejemplo, sí, que revirtió la situación. Un corte de boleta histórico. 3 de febrero. 3 de febrero también, con amigo Valenzuela. Lo importante un poco, más allá de haber perdido todas las apuestas que habíamos hecho la semana pasada. ¿Ganó el rey del parlante? No. Dijo que bajaba el dólar. Sí, tenés razón. Dijo que bajaba. Dijo que bajaba. Si mal no recuerdo, el lunes bajó. El lunes bajó, de hecho. Y después, en el resto de los días, se mantuvo, no hubo una variación. En el oficial. Y en el Blue tampoco, una variación en relación a lo que nosotros decíamos, que el país dejaba de ser país y pasaba a ser ex país. Yo creo que, la verdad, lo estuve siguiendo, bien se sabe que nosotros dos trabajamos para distintos periódicos, más allá de nuestro entusiasmo por Tuercas, nuestra iniciativa por Tuercas, trabajamos como periodistas, diseñadores gráficos para distintos diarios nacionales y regionales. Pensé que ibas a decir nacionales y populares. No, todavía no. Pero lo que rescato mucho, muy positivo, me gustó tanto el postura, ¿sí?, del actual presidente y de la actual gobernadora, con intención de hacer un traspaso lo más limpio, prolijo y posible hacia los nuevos presidentes electos y gobernadores electos, con la idea de que los que menos suframos seamos el pueblo mismo. El cepo que se instaló automáticamente después de las elecciones, me gustaría interpretarlo como una medida desde el actual gobierno para que queden fondos para el gobierno nuevo. Claro. Me gustaría interpretarlo de esa manera. No me gustaría tratar de hacer lecturas de mala leche, de juegos financieros y todo lo demás, sino que, como pidió Alberto Fernández, que le traten de dejar la mayor cantidad de fondos posibles para cuando empiece su gobierno. Espero que esta medida del cepo sea para eso y que, a pesar de que, bueno, uno, a ver, vamos a admitirlo, yo no simpatizo con el Partido Peronista, pero si yo soy radical y si hay algo que aprendí o desde que soy chico que aprendí de mis padres, es lo siguiente: no importa quien lleve el palo, lo que importa es la bandera. Así que el que gana gobierna y el que pierde ayuda. Así es algo que se pide hace mucho tiempo. En principio, ¿no? Estamos en Argentina y creo que todos los que somos generacionales, hoy por hoy, contemporáneos, y aquellos que ya tienen un poquito más de historia sobre el lomo, saben que nunca pasó. Ojalá que podamos decir de aquí a un tiempo, ojalá sea una nueva política. Esa postura que mostró la oposición y que también mostró el oficialismo sirva para empezar a sacarnos un poco el pie de la cabeza, ¿no? Sí, dejar de tirarnos piedras cual jardín de infante y trabajar todos para sacar al país adelante, que en realidad es lo que nos va a beneficiar a todos, ¿sí? Llegó el señor Franco Arcuri con gaseosa en mano del lado derecho, paquete de yerba del lado izquierdo. Estamos muy contentos, ¿eh? Ya podemos empezar. Falta el rey del parlante, que también nos avisó que llegaba con unos minutos de retraso. Mati Atri en el control central, como siempre, es el primero, que primero, ¿sí? Está primero. Desde las 10 de la mañana acá sentado esperando, armando el programa del día de la fecha. ¿Todo bien, Franco? ¿Cómo estás? Todo bien, buenas tardes para todos. Bueno, acá preocupándome por el bienestar de todo el equipo, he traído a pedido de Lean la gaseosa sabor lima-limón, para no dar marcas. Pero envase nuevo. Sí, o etiqueta envase nuevo, pero tiene azúcar, como vos habías pedido, que no sí, sea light ni nada de sí, esas cosas sí, raras sí, que a vos sí, no te gustan. Favor, y la yerba para el señor que tengo aquí sí, enfrente mío. Sin mate no hay programa. Es más, ya en este momento, vos me vas a decir cuánto gastaste, lo va a pagar tuercas. Eso muy bien, sea. Muy bien. Bueno, les decía, falta el rey del parlante. Diosito, sabemos que aparece cuando. Diosito cuando hoy está jugando a la pelota. Ajá. Pero el padre de Diosito, el señor Diosito. El señor Dios Padre. En este momento está esperando el llamado nuestro. Se encuentra en Tandil o Balcarce, que es la segunda etapa del segundo rally internacional, festejando su 25 aniversario, del Club Mercedes-Benz Juan Manuel Fangio Argentina, con representación del único club oficial de Mercedes-Benz en Argentina, avalado por Alemania. Vamos a estar ya, nos mandó unas cuantas fotos, las vamos a estar subiendo a las redes sociales de Tuercas para que lo vean, un par de videos. Y cerca de las 4 de la tarde, cuando tiene un cese de actividades, vamos a llamar, vamos a hablar con Dani un rato y vamos a hablar con una de las personas encargadas de la organización de este encuentro, que dura 3 días, Tandil, Balcarce, Mar del Plata. Transmisión de pensamiento, porque estás hablando de Mercedes-Benz y recién vi un Peugeot 307 con llantas de Mercedes-Benz y dije, mamita querida. Cuánta sangre que deben tener, ¿no? No, increíble. Ahí está el rey del parlante estacionando su vehículo. Y ya que estamos en tren de saludos, quiero enviarle un saludo grande a Martín Viñuales y a toda la gente de la Casa Encuentro Centro Integral Lomas de Zamora. En el día de hoy, a partir de las 17:30, se va a estar inaugurando un nuevo espacio, la inauguración de Casa Encuentro, un espacio social de asistencia integral, nacido del amor y las ganas de ayudar. Somos un proyecto único que brindará alimentos, alojamiento, asistencia médica y o psicológica, documentación y contención a personas en situación de calle. Perfecto. Así que le mandamos un saludo. Una consulta. Va a estar allí en Tucumán, 1290 Banfield, con distintas entidades que van a estar también participando. Así que les mandamos un saludo grande y también las felicitaciones del caso, teniendo en cuenta esta movida solidaria para darle una mano a las personas en situación de calle. Consulta, ¿hay un teléfono al cual se pueda llamar para hacer referencia a las personas en situación de calle? No, pero después seguramente lo van a estar publicando hoy. Vamos a estar. Porque eso es importante. Me invitaron a la inauguración. Vamos a ver si llegamos. Les comenté que, bueno, estábamos con el programa, pero bueno, le mandamos un saludo grande y íbamos a hacer la mención y seguramente alguno de estos sábados estaremos charlando con él o con alguna de las personas que están al frente del proyecto para que nos cuente un poco mejor de qué se trata. ¿Cómo le va? El único tipo, dije, de la mesa que en líneas generales es acertó. Cumple. Acertó en relación al dólar, se mantuvo. ¿Viste? No. Sí, que no iba a bajar, pero se mantuvo. Bajó un poquito el lunes. Buen día, bajó un chico. Poquito el lunes. Bajó. El lunes pensé que iba a explotar. No ganó nadie al final. No, perdimos. No, estuviste cerca. Fuiste el que estuvo más por cerca. ¿Por cercanía me pueden dar el premio? No. La verdad que no. Igual me asombró el perfume que entró cuando entró acá. Sí. No habla. Baño turco. Vino a hablar español. Totalmente. Sí. No diga la mano. ¿De dónde vendrá? Me acabo de bañar, me levanté recién. Sí. Se me retrasé un poquito. ¿En dónde te levantaste? En casa, boludo. Igual, una felicitación. El hombre ya está conduciendo de vuelta. Gracias, chicos. Tiene gracias, su registro gracias. Oficial. Estoy sobrio, que trae una pipeta. Por las dudas, ¿no? No nos arriesguemos a tanto. 11 minutos pasaron de la hora 15. Estamos hasta las 17 por www.moshradio.com. Hoy armé una lista de temas. Hoy estuve con un poquito de tiempo y me armé la lista. Les traigo algo de esto que está, esta revolución musical que se llama Trap, de la mano de Woz. Me quiere sacar el puesto. El tipo que... Lo banco a Woz. Más grande la tiene, está bien dicho, en relación al género aquí en la Argentina. Y después, más adelante, vuelve el 3x1. ¿Se acuerdan del viejo...? ¿Se acuerdan del viejo? Estamos haciendo un programa, muchachos. Miremos acá. Están haciendo negocios. ¿Se acuerdan del viejo 3x1? Ese cheque estaba bien hecho, perdón. Bueno, vuelve en el día de la fecha en forma ramonera. Pero eso se los voy a estar contando más adelante. Arrancamos Woz de la mano de Mati Datri y esto que se llama Luz de Lito. Special light still shining bright. else might be that I had seen it in her eyes. And now it seems that I gave up my ghost of pride. I'll never say goodbye. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. GP Performance, taller mecánico, mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. Especialidad en inyección electrónica. Estamos en Flores, en Caracas 530, esquina Avellaneda. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 13. Turnos y consultas, anota 15 50 63 81 46. El saludo grande a la gente de GP Performance. Buscalos en Facebook, GP Automotor Web. Lo recomendamos desde aquí, desde Tuerca. Cualquier problemita que tengas con el auto, te acercás. Flores, en la avenida Caracas 530, esquina Avellaneda, pleno corazón de Flores, para solucionar cualquier inconveniente que tengas con tu vehículo. Y también, en el día de hoy, quiero saludar especialmente a la gente de Cuatro Ambientes Bermutería. Un espacio en pleno corazón de Banfield que se suma también a la carpeta comercial de Tuerca. Nos dan una mano, como siempre decimos, para seguir creciendo. El abrazo grande, ¿eh? Cuatro Ambientes Bermutería, en Talcahuano 177 Banfield, bar de tapas y bermutería. Así que si quieren, una vez que terminamos el programa, enfilamos hacia allí, nos tomamos un bermucito, degustamos unas ricas tapas de martes a domingo desde las 17 y hasta que pinte. No, ya no hay día, ya no es sábado, ya no es viernes, es toda la semana. Salís de trabajar, vas, pasa por la gente de Cuatro, con los amigos de Cuatro Ambientes, comes algo, comes vos algo, sabés que charlando con ellos algo, prometieron venir acá, dijeron, si a usted no le molesta, vamos y hacemos una clase de lo que es bermutería en la radio. Por favor, por favor. No, porque es algo que nunca se fue, el vermú. Nunca se fue. No, y ahora está más de moda. Más de moda, me parece que está ahora. Vermú, estamos hablando de. De vermú, un vermú. Hay un montón de bebidas. Hablaremos con ellos y que nos expliquen, que nos cuenten. Y obviamente salgan para degustar. Así que el abrazo grande, Cuatro Ambientes Bermutería, Talcahuano 177 Banfield, allí entre Vergara y Alsina, pleno corazón de Banfield. Los miércoles para las chicas, Ladies Night, 2x1. Atendemos nosotros. Podemos ir, y después en la semana vamos todos presos. En la semana, señor, música en vivo. Música sí, en vivo. Así que búsquenlos en Instagram, porque la verdad estuve chequeando, estuve pispeando ahí. Y es un muy lindo lugar para disfrutar de un buen rato con amigos, muy buenas picadas con esa persona muy que tanto querés. Y el vermú también, ¿no? Obviamente. Obviamente. ¿Qué fue el que tomaste vos? Vermú con pomelo. Ah, el rosadito. No, pero pomelo amarillo. No, era rosadito. Pero ese es el color del vermú. Claro. Ah. Los buscan en Instagram, Cuatro Ambientes Bermutería, Un saludo grande para ellos y agradecerles que nos den una mano y que se sumen, que confíen en nosotros. ¿Cómo pasaron la semana? Bien, bien. Mal. ¿Por qué? No, tuve una semana bastante agitada. ¿A pie o en auto? Mitad y mitad. Mitad y mitad. Recuperé el jueves el registro. Así que, a partir del jueves poné que fue una buena semana. ¿Qué pasó con ese plan de vender el auto? Está en plan todavía. Caminar seis meses. Lo voy a extrañar, pero vamos a poco. ¿La ampolla se curó o no se curó? Sí, está perfecta la ampolla. Les contamos, por si alguno no sabe, como estuvo sin auto, decidió empezar a caminar y se ampolló los pies. Claro, esos pies no habían tocado. No lo decidí, fue una cuestión de fuerza mayor. No habían tocado nunca una vereda. Bueno, ¿qué tenemos de novedades respecto al mundo automotriz? Varias. Yo sí. Me encargué en la semana de hacer un relevamiento bastante grande. Gracias a Dios volvieron las novedades. Ya los veo ahí sacando los celulares, recién avivándose. No, ¿cómo recién? No, lo habíamos visto. Toda la semana mirando y leyendo notas. Hay, hay notas de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los segmentos. Así que bueno, a ver si. Están buscando. Le dan con el dedito. Sí. Disculpame, ¿vos qué estás buscando? Yo estoy haciendo las publicaciones. Ah, eso se hace fuera del horario de la radio, nene. No, es mi trabajo este. Les mostré y les comenté de el Ford de el amigo. Ah, Roemers. Roemers. Sí, me intriga mucho saber cuántos autos tiene ese señor. Muchos, seguramente. Muchísimo me intriga. Yo no sé ni quién es Roemers. Roemers. Laboratorio. Laboratorio. Uno de los más importantes del país. Claro, uno, te lo presento. Uno conocido. Ah. Bueno, ¿qué querés que hagamos? bien por Roemers. Mira, te tiro una, a ver qué opinas, para Lean, que es amante de todo esto. La empresa Garrett, muy conocida por hacer turbos, ha presentado el primer, va a presentar el primer auto turbo eléctrico. Lo dejé sin palabras. No, existen hace rato los turbos eléctricos. No. Un auto eléctrico turbo. Ah. ¿Qué turbo? Tiene como un cooler en vez de un turbo. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo ganamos potencia? ¿Cómo ganamos cosas si no hay explosión? No hay compresión de gases. ¿Cómo? ¿Qué hace el turbo? ¿Que está ahí para hacer ruidito? Te tira más electricidad. Claro, te tira más vientito. A ver, mira, ya te digo. La leyó esa, ¿eh? La leyó y la. Sí. No. Estoy tratando de comprender cómo funciona el sistema. Lo que hace este. Me voy a retractar porque tenía razón. Los turbos eléctricos no existen, te lo voy a decir. Lo acabo de leer acá. Y lo que sí están haciendo ahora es hacer un turbo eléctrico. El turbo se alimenta de los gases del escape, como vos ya sabes. Lo que hace este turbo ahora es agregarle un motor eléctrico para darle más potencia a esos gases del escape y hacerlo girar básicamente solo, como si fuese un cooler. Está bien, pero no es sobre un auto eléctrico. No. Es sobre un auto de explosión, un turbo eléctrico. Sí. Ahora sí. Bueno, dice las dos cosas acá, está mal. No le damos más de este lugar. Hay que tener cuidado con las fuentes. Sí, señor, tiene razón. No, lo que estaba leyendo que me llamó la atención, que es algo que por ahí bastante gente debe discutir, es que salió una nota en la que mucha gente no sabe cuando va a estacionar en un garage. ¿Baliza o giro? Baliza. Ah, esto creo que ya lo discutimos. Baliza. Ah, no, esto sabes dónde lo discutí. En el curso de alcoholemia. ¿Balizas para todo? No, ahí se aceptan las dos. ¿Giro o baliza? Bueno, te voy a corregir. Me lo dijo el chabón del curso. No sabe. ¿Cómo no vas a saber si se para mí es balizas. Correcto, son o balizas. Giro, o giro. No. Te la discuto. El código de tránsito y transporte. Llamo ya al gobierno de la ciudad. De la ciudad de Buenos Aires indica de manera precisa cómo hay que advertir la maniobra. Igual te corrijo. Procedo. La baliza es cuando uno va a hacer la nota, una. La nota dice que en Capital Federal el 50% de los usuarios no saben qué hacer antes de entrar a un estacionamiento. En Zona Sur nadie. Es otro el sistema. Ah, en Zona vos Sur. Llegás, frenás, tirás el pucho, entrás como venís, le pegás a la barrera y pasaste. Capital Federal. A mí me dijeron en el curso que está aceptado las dos. El giro es mal. Que vos vas a girar. El giro es para girar. A la izquierda o a la derecha. Si yo voy a entrar a un estacionamiento, vengo derecho, voy a girar. No, no se gira en la esquina, claro. No importa. No. El chabón lo explicó de esa manera. La no baliza. Sabe. Llamalo que salga al aire, no sabe. No, a ver si me sacan el curso. La baliza netamente es para una maniobra peligrosa. Como parar en la como mitad parar, de la cuadra para entrar en estacionamiento. Como retroceder, como un montón de cosas. Pero el giro indica que vos vas a girar, no importa si en un estacionamiento o en una esquina. Te voy a corregir. Voy a leer expresamente. Perdón, sí. Esto yo no lo tendría que decir, pero lo voy a decir. A mí me engancharon en contramano. Con tanta mala suerte que cuando yo estaba por la mitad de la cuadra, dobla un auto de un patrullero de tránsito. No voy a decir la comuna. ¿En qué zona estabas? No, lo voy a decir. ¿Zona Sur? Sí. Zona Sur, listo. La región. Bueno. La región. Estaba su hábitat natural. Sí. Me enganché y dije, listo, fuiste. Me hace señas que pare. Yo paro, se me pone a la par, me baja el vidrio y me dice, poné las balizas. y siguió. Bueno, está bien, te perdonó. Puse la baliza y seguí en contramano hasta la esquina. Ay, 5 cuadras más. En realidad 2 cuadras porque la primera de X y Dorado también era contramano. Pero tenía las balizas prendidas. Yo está no, bien, no. Pero te perdonó, te dijo Nero, si estás en contramano, poné la baliza. No hablo español, no conocer. Claro, no soy de acá, viste, claro. La auto, la patente de Argentina. Claro. Está bien, te perdonó el flaco. Pero son las balizas. Sí, según la ley de tránsito, las balizas deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas. O sea, por el conurba tenés que andar con la baliza todo el tiempo. Y como esto tiene varias interpretaciones, el código dice esto: luces intermitentes deben utilizarse para indicar que el vehículo se encuentra detenido, prevenir egresos de la vía pública o para ejecutar maniobras próximas a la detención, de estacionamiento o cualquier otra riesgosa o inhabitual. Pero para. De estacionamiento puede ser que vos vas a estacionar en la calle. No importa, vos vas a estacionar en un estacionamiento o en la calle vas a estacionar. Es exactamente lo mismo. No sé. Sí. Porque cuando vos estacionás en la calle pones marcha atrás. No, pero ponés las balizas. Te discuto la de la entrada del garage, te la discuto a morir. Pero las balizas las ponés siempre para estacionar. Sí. No será tu caso. No, las uso. Recién te vi que estacionaste pero y no tenías las balizas prendidas. Pero porque no había nadie en la calle. Pero ¿para qué voy a prender las balizas si nadie las ve? Es lógica. Si hay un auto atrás, le pongo las balizas para que las vea. Yo estoy. Le doy la derecha al informe. Yo siempre coincidí que para mí eran las balizas y el giro, bueno, cambio de carril, girar en la esquina, alguna maniobra donde vas a mover el auto, pero vas a continuar avanzando. Sí. Las balizas indican detención. Justamente por eso es que se utilizan las balizas. Totalmente de acuerdo. Y recién hablábamos de este de, el desarrollo del turbo para los eléctricos. No, el turbo eléctrico para los de explosión. Claro. Ah, bien. Okay. Bueno, super cooler sería una para tu... sí. Y cooler. Claro. Y como todo tiene que ver con todo, alguien que se despide. Es un ícono de Audi y sí, es el señor. TT, que le dice adiós porque la firma va a realizar un modelo 100% eléctrico. No. Estamos hablando del Audi IT-Tron. ¿En serio? IT-Tron. IT-Tron, si querés, para que te guste más. IT-Tron. ¿Y por qué no pudieron mantener los dos vehículos? Porque calculó que va por el carril de lo que venimos siempre hablando, del tema de la emisión de gases y el acercamiento que muchas automotrices tienen hoy por hoy a contribuir, a generar políticas que contribuyan al medio ambiente. Lo entiendo por ese lado. Va a ser un crossover compacto. Según la publicación británica Auto Express, mediría unos 4.35 metros de largo. Ah, pero es... Es un crossover, deja de ser un deportivo. Deja de ser un Audi TT. Por lo que se ubicaría entre el Q2 y el Q3, pero con un enfoque completamente deportivo, eléctrico. Pero viene del Audi TT, o sea, va a dejar de existir el Audi TT. Lo va a reemplazar, sí. Qué locura. Todos son de estos SUV ahora. Es un mini SUV. Claro. Sí. O sea, todos van a tener la misma forma. Todos van a ser camionetitas. Hace años que tienen todos la misma forma. Sí, nada, es cierto. Hace años que todos tienen. La misma estética, capaz. No, la misma igual, forma, la misma estética, igual. Las mismas plataformas. Vos dentro de una misma plataforma capaz que tenés 5 modelos de autos distintos. Sí, toda la vida pasó esto de que una marca vende la matriz o la estructura a otra marca y te la hacen un poquito distinta, pero... Me voy a quedar con la frase de nuestro amigo de la F100 que salió en el último número de Tuercas. Cada auto por aquel entonces tenía su propia personalidad. Y esa personalidad hoy no la ves en los autos. Son todos iguales. Un poquito más grande, un poquito más chico, un poquito más alto, un poquito más poderoso en cuanto a los caballos de fuerza, poquito menos, pero son todos iguales. Sí, señor. Sí, de hecho, por ejemplo, si hoy en día agarrás de los autos comunes que están dando vuelta por acá, el Nissan March y el Toyota Etios. Y el Toyota Etios son prácticamente iguales. Los Kia lo mismo, los metes en esa misma bolsa sí. Y si sacás. Mirá, hasta con qué te voy a comparar. El nuevo Audi, máxima. El Mercedes Clase A con el Kia Cerato. Yo los veo y para mí son iguales. Sí, pero pará, yo te pongo un Falcon y un Torino. Y son parecidos también. No. Son dos cajas de zapatos, pero... Son parecidos, tienen líneas parecidas. No, negro, no, perdóname, pero no. No. No, perdón, mirá, ya, perdón, te tiro la primera diferencia. En la trompa del flaco es totalmente plana. ¿Sabés a quién veo quizás? Tiene dos lomos para los está bien, ¿sabés eso es lo que varía hoy en día entre un Marcho y un Etio que tiene la trompa cuadrada y redonda? Negro, no varía. Mirá el Peugeot 208. ¿Y mirá lo que te digo? Mirá cualquier otro auto y es igual. Es igual, son iguales. Mirá la lista. Berlingo y la Partner, son iguales. Sí. Yo creo que siempre existió esa competencia y esa rivalidad entre los autos, a ver cuál es un poquito más lindo, cuál es un poquito más potente o lo que sea. Pero ahora son todos siempre, y pero todo sigue una moda, es como la ropa. Todo tiene una tendencia a cambiar hacia un lugar. Siempre, desde antes, para mí, ¿eh? Yo veo autos viejos, amo los autos viejos, los veo y hay algunos me resultan parecidos también. Sí. La Dodge GTX y qué sé yo, el Polara, que era otro auto, son iguales. No, son el mismo. Está bien, está bien, pero es un nombre distinto, es como que ahora te diga. No, pero padre, es de la misma empresa, sí, el mismo vehículo con dos aplicaciones distintas. Distinto sería que me diga que la Chevy y la Dodge GTX son el mismo auto. Eso es son lo que de estamos hablando. Muy parecidas. No, vos no, hoy por hoy, cualquiera, desde, a ver, Fiat 600, Citroën, 13B, 12B, hasta las grandes lanchas como la GTX, como la Polara, el Rambler, todos suenan distintos. ¿Todos? Todos los motores suenan distintos. Son autos totalmente distintos, de punta a punta. Yo hoy te enciendo tu auto. Enciendo mi camioneta. Y la Aveiro. El de Leán no, porque es gasolero. Pero las Aveiro suenan igual. Pero porque son motores más silenciosos que antes. Son más modernos. Sí, pero yo creo que siempre hay una tendencia a algo en el mercado automotor. Siempre. Pero antes suenan distinto. Sí, sonar distinto, sí. Yo te traigo un auto turbo y te pongo el mío al lado y también suena distinto. Las prestaciones de esos vehículos también son distintas. Las comodidades de esos vehículos son distintas. Hoy es todo. Pero hoy pasa también eso. Sí, vos pero me estás comparando desde un Rambler, una Chevy, un Falcon, todos autos grandes de esa época. Sí. Me agarrá 3-4 autos similares en prestaciones de ahora y también suenan distintos, andan distintos. Hay turbo, hoy tenés un auto 1.2 turbo contra un 2 litros de 150 caballos y anda más fuerte el 1.2. Y estéticamente son iguales. Literalmente. Mirá, es una discusión de nunca acabar. Mirá cómo le cago el día al señor Rey de Parlante. Mirá, escucha esto. Hablando de despedidas, Subaru WRX STI. Sí, ya lo vi. Se despide para darle paso a un nuevo modelo eléctrico. Sí. En realidad lo que se despide es el motor del Subaru. El J20. Exactamente. Van a ser 555 unidades finales y luego ya lo van a empezar a fabricar con un motor eléctrico que vaya a saber cuándo va a salir. Pero bueno, 2 litros turbo, más de 300 caballos para este japonés que ya se caracteriza por años de historia en el rally. Y bueno, otro que se despide. No puedo creer. Para darle paso a la nueva tecnología. Si alguno lo quiere buscar, $38,000. Pensando que un... vale mucho más. No, pero por eso te iba a decir, pensando que un DC3 final... Crossback vale 50,000, pongo 38, me compro este, pero 38 de valor afuera, Claro, acá te sale el doble. Acá me vale 100 lucas. Es verdad, mercado japonés. Acá hay que ver ahora si alguien lo trae. Igual podés hacer negocio, te sacás el pasaje a Japón, lo traes en barco. Lo traes andando. Claro, por abajo del agua. Sí, obvio. Cuando llegas acá, ¿dónde cuando lo cargas? Cuando cruzo el charco, salgo con un dorado en la mano. Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista, Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como @o.mydrinks o comunícate al 15 67 54 59 63. Bares móviles Oh My Drinks. El saludo grande también a toda la gente de Oh My Drinks. Señores, momento de meternos un poquito en la música. Los dejo durante la tanda preparando información, porque a la vuelta seguimos con más. Hay mucho. Hasta las 17 estamos y además en la semana, como siempre les decimos, con varias repeticiones. Después se lo vamos a estar contando bien por dónde nos puede sintonizar en el resto de los días que quedan por delante. Ya a colgar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Loop Stop Lubricentro, Alsina 471 en Banfield. Absolutamente todo lo que necesitas para el mantenimiento preventivo de tu vehículo. Cambio de aceite y filtros, control de fluidos, reemplazo de baterías, servicios rápidos. Los encontrás en Alsina 471 Banfield, como te dije. Te puedes contactar al 3975-8108 o por WhatsApp 11-3214-0990, de lunes a viernes, de 7 a 19.30, los sábados de 8 a 17 y los domingos de 8.30 a 12.30, su horario de atención. En Facebook y en Instagram los encontrás como Loop Stop Banfield o la página www.loopstopbanfield.com. Recordá que también ahora la gente de Loop Stop te ofrece servicios para cajas automáticas y el servicio que venían ofreciendo antes, a domicilio, por si no llegas a todos esos horarios, van a tu casa y te hacen el servicio en tu casa. No tenés excusas para tener los fluidos de tu vehículo al día. El abrazo grande a la gente de Loop Stop. Seguimos con más ayer info. Enganché una camioneta, sí. ¿La vieron? Sí, Loop Stop ahí trabajando a domicilio. El servicio rápido, seguro. Sí, hablando de camionetas, mirá, encontré una nota el otro día de las que mandé. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la multiplataforma que se iba a desarrollar acá en Córdoba o en no me acuerdo dónde, que compartía Mercedes, Nissan y Renault? Sí. Que habíamos dicho la Nissan se había cancelado y la otra que se había cancelado fue la Mercedes-Benz Clase X V6. Sí. Bueno, enganché la nota, ¿por qué? Porque apareció una Mercedes-Benz Clase X V6 en Argentina. Mira. Patentada en Chile. ¿Por qué? Cruzó. Porque se canceló ese desarrollo multiplataforma para Nissan, Renault y Mercedes. Renault también tenía una pickup bastante, sí, grande. ¿Cómo eran? Era básicamente iguales a la Alaskan. La Alaskan. Bueno, ¿qué pasa? Se canceló en Argentina o para Latinoamérica, pero se siguió desarrollando en España la clase X. Y de España se trajeron un par de modelos para Latinoamérica. Uno terminó en Chile. Y vino a parar acá, obviamente, a San Isidro, la encontraron ahí dando vueltas. Sí, vino a pasear. Y un paparazzo le sacó un par de fotos. ¿Paparazzi? No, en la nota dice paparazzo. ¿Paparazzo? Sí. Bueno, Julialo, ¿eh? Algunos sitios de información de autos se creen un poquito más de lo que son, pero bueno. Acá están las fotos, mirá, de la... ¿Por qué? De la clase. Yo sé lo que... Qué linda camioneta. Acá está la clase X. Muy linda camioneta. Motor 200, casi 250 caballos. Pero bueno, un vehículo más que no veremos. A mí me gusta, yo veo mucho sobre autos americanos, industria americana y todo lo demás. Y a los americanos les pasa, por ejemplo, que no les llegan los buenos autos japoneses. Y es la eterna lucha. O sea, le llegan las versiones con menos potencia, con motores más chicos. Sí, sí, le llega como económico el japonés al americano. Bueno, a nosotros... No nos llegan los buenos autos directamente. No nos llegan los buenos. A nosotros nos llegan los económicos de acá. Pero apareció una, ya te digo, con patente chilena. Apareció una acá en Argentina, nada más que de paseo. Sí, de hecho debe haber muy pocas porque se canceló, ni bien había salido la camioneta. En general se canceló el desarrollo de la multiplataforma, claro. Y en España Mercedes fabrica la X. Muy pocas cantidades también, porque distribuyen un par por cada país y nada más. Chao. Digamos como que no es un vehículo utilitario accesible, no está pensado como para ir a laburar al campo esta camioneta, ¿no? No, claramente. Pero bueno, apareció una acá en Argentina, linda foto. Una picardía, no se podrá conseguir. Pero bueno, ya desde abril del año pasado estaba cancelado. Así que no era sorpresa que no estuviera en nuestro mercado. Quienes iban a conseguir de lo nuestro lo mejor son los hermanos paraguayos, porque Argentina firmó un acuerdo bilateral para sacarle los gravámenes a todos los autos argentinos que se exporten hacia Uruguay. De acuerdo a lo que explican desde ADEFA, la Asociación de Fábricas Automotores, únicamente los vehículos que integran una posición arancelaria más alta quedarán en un cronograma de desgravación que llevará los aranceles a la mitad en 2020 y el restante 50% en dos años más. Esto mira, quiere decir que a partir del de 2022... Argentina a Uruguay. No, a Paraguay. A Paraguay. Paraguay, sí. Argentina, no. No. Bueno, como siempre nosotros... Bueno, igual son los vehículos, hablamos de producción nacional, que se fabrican aquí en Argentina, van a ir hacia Paraguay. Desconozco si Paraguay... Sí, no sé qué tanto puede producir, claro. O sea que sería más fácil viajar a Paraguay a comprar un auto argentino y traerlo que pagarlo acá. No, creo que se refiere a la importación, claro, de Paraguay. O sea, Paraguay va a llevar autos hechos acá, ejemplo, no sé, el Corolla, la Hilux, con un arancel muchísimo más bajo de lo que están pagando. Sí, muchas pick-up. Claro, la Ranger también se fabrica acá. Sí. Entre 10 y 15% pagaba Paraguay por cada vehículo que llegaba desde la Argentina en cuestión de impuestos. Y más o menos, estaba viendo por aquí, la cantidad de autos que Paraguay comercializa argentino se me fue en este caso. Ahora lo vamos a estar buscando. Bueno, un poco lo que contaba acá la otra vez que estuvieron la gente de Esmata, que hablaba sobre... 40.000 autos 0 kilómetro por año, de los cuales 4.000 son argentinos. No. Bastante. Bueno, quizá esta medida, como te decía recién, para la gente de Esmata, que tiene, está un poco parada la industria, 150 desempleados en la planta de General Motors, quizá una medida que permita exportar vehículos de Argentina. Sí, creo que esa es un poco la finalidad. Reactive la funcionabilidad de las plantas y pueda la gente volver a su trabajo. Ojalá funcione. Realmente, ojalá funcione en serio esa medida para poder... Que todos sigan adelante. Sin lugar a dudas. ¿Qué pasa? El que sí se va a conseguir, parece, el año que viene, que creo que para todos los amantes... A vos te va a encantar. La mandaste vos, la nota, inclusive. Sí. Para todos los amantes de los SUV y de los autos en general, vuelve el Bronco. Sí. Baby Bronco. Baby Bronco. Va a ser un SUV, una camionetita, arriba de la EcoSport. Parece que se va a presentar el 2020, incluido Argentina, o sea, en la región de Sudamérica. Me gusta. Es un lindo autito. Lo encontraron. ¿Cómo se llama cuando están disfrazados? Claro. Ese ploteo para que no le puedan discopiar el lado. Exactamente, camuflado, sí. Eso quería decir. Y parece que va a venir con dos motores. Tricilíndrico. Tricilíndrico 1.5 de 180 caballos. O un 2 litros turbo de 4 cilindros de 253 caballos. ¿Tracción simple o doble? No dice, no tiene mucha descripción. La Bronco no era doble. La Bronco era tracción trasera, me parece. La Bronco original. Sí, sí. Vuelvo a lo mismo. Puede ser. Baby Bronco. Sí, puede ser. Es un Bronco moderno. All-wheel drive. Sí. Puede llegar a venir en... Supongo va a venir mucho más tecnológico. Igual te digo una cosa. Ya tener la insignia de Bronco. Y el nombre me encantó, aparte. El nombre me encantó. Ya con eso alcanza, ¿viste? Y pará, va a venir un híbrido. La puta madre. Sí. Y bueno, negro. 2.5 híbrido, 212 caballos. Bastante bien, igual. Bastante bien. Linda potencia. Chido. Y es un icono, aparte. Creo que si viene esto al mercado de acá, de las camionetitas que siempre hablamos, que están en auge, es la número uno. A mí lo que me preocupa de todos estos autos que están llegando con tecnologías tan nuevas es. Más allá de, está bien, vienen todos con 100.000 kilómetros de garantía. ¿Tenemos mecánicos preparados, capacitados? Y bueno, deberán ayornarse. Sí, y calculo que con el tiempo van a empezar a... La realidad es que ni siquiera tenés que pensarlo en lo que está llegando, sino en lo que hoy hay en planta. Ya muchos mecánicos te lo miran medio de reojo. No, de hecho, mecánico amigo nuestro... cualquiera te agarra cualquier auto. Fede, que es mecánico que ha tocado varios de nuestros autos, después de hacer una distribución de un Volkswagen Up, me dijo, este es un auto que no quiero agarrar más. Me dice, no... Es demasiado el tiempo, necesito los kits, cada app viene con un kit distinto, sí, está invertido el motor, tengo que bajar la caja para... me dice, no tomo más, me dice. No, no tengo ganas, no quiero. No, y eso que es de lo más básico, sí. De lo raro, digamos, de lo más básico que hay. O sea, claro. Uno de los primeros que vino con un cilindro menos. Sí. Pero, por ejemplo, te doy un detalle. La otra vez estábamos ahí en el taller, un Audi A3, patente nueva, nuevito, impecable, 15.000 kilómetros. Toda la trompa desarmada, le estaba haciendo la distribución. Digo, Nero, pero esto lleva cadena. Sí, me dice, la cadena está perfecta. Me dice, el problema son las zapatas que mantienen en presión la cadena, que son chotas y se desgastan y estiran la cadena. O sea, algo que era tradicional en los vehículos cadeneros, que era no te preocupes por la distribución, en los autos nuevos 1.4 TFSI, BWB, te falla, por ejemplo, un detalle como un tensor de una cadena. Y estamos hablando de autos caros. Estamos hablando de autos que no lo sacás en 48 cuotas, ¿me entendés? Pero bueno, nada, la mecánica avanza, esperemos que los mecánicos se pongan al día. Para aquellos que llegan a esos vehículos, yo la verdad no tengo ni interés en llegar a esos vehículos. El tema, como te digo, es que ese tipo de autos se están viendo cada vez más, porque el parque automotor se va renovando. Es como todo, cuando se empiecen a romper, yo calculo que ya va a haber lugares donde llevarlos. Pero también hay son todos nuevos. También hay una tendencia entre los talleres mecánicos. Cada vez los talleres mecánicos se achican en sus actividades. Todos quieren hacer mecánica ligera. Ya mecánica pesada no quieren hacer. Como los Soda Stereo. Música ligera. Ah. Malísimo. Ah, boludo. Buenísimo. No lo entendieron, pero es buenísimo. Yo lo entendí. No me causó mucha gracia, pero no lo entendí. No, bueno, está bien. Pero bueno, ya hay muchos talleres que, por ejemplo, tapa de cilindro no hacen, cambio de oro no hacen, cambio de metales no hacen. O sea, se dedican a hacer mecánica. No, eso olvídate. Hacer un motor hoy es dificilísimo encontrar un lugar para hacer un motor completo. Yo supongo también que es por una cuestión de inversión. No es lo mismo tener un taller de mecánica ligera, donde la plata circula y necesitas mucho menos infraestructura. Acá el pelotudo sigue defendiendo su chiste. Sí, es increíble. Que no funcionó. Mecánica ligera. Igual te digo que. Te digo que si tengo un taller de tren delantero y le pongo eso de fondo. Va pleno, ¿eh? De mecánica ligera. ¿Qué más tenemos por allí? Yo tengo una noticia no tan buena que siempre venimos hablando de. No sé si no tan buena, pero. De las ventas del 2019. Ajá. Números nefastos, imagino. No sé si nefastos, pero muchísimo más bajos que años anteriores. En octubre del 2019 se vendieron 32.000 vehículos, redondeando. Un 10% menos que el mes pasado. Y escucha esto, un 33% menos que al año pasado, en octubre del 2018. Y si todo indica que el año terminará por debajo de las 500.000 unidades patentadas y las proyecciones de las automotrices para el 2020 pronostican una profundización de la crisis. Podemos festejar si el año que viene llegamos a 400.000 unidades. Bajaron un montón. Y si te pones a ver las marcas, mirá las últimas. No se venden autos, pero mirá las últimas marcas. Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, Marco Polo, Jaguar. No se venden, pero... Ese mercado siempre, que es lo que hablábamos siempre. Cinco Porsche. Es una locura. 7 Lexus. Dentro de 30.000 autos tenés casi 50 de altísima gama. Yo te digo una cosa. Está bien, un Lotus. Muy bien mini, 59 RAM. Pero, ahora, ¿cómo puede ser? Me sorprenden los primeros también. Bueno, Volkswagen siempre está ahí. Toyota está número 2. Bastante bien Toyota. Están re caros los autos. ¿Cuándo van a entender? Pero no, yo no es que me la agarro con la automotriz. Ya directamente es una cuestión de que el 50% del precio del vehículo es prácticamente impuesto. O sea, si no entendemos ni desde la automotriz, ni desde el Estado, que los autos no pueden valer todos 1.5 millones de pesos, no se van a vender. Sí. ¿Me entendés? No se van a vender. Y no empecemos con el poder adquisitivo. Flaco, no podés un auto que es un remis, que lo compras para remis. Sí, auto que salga 1.5 millones de mango, boludo. Pasa. Bueno, pero bueno. ¿Cuál fue el auto más vendido? Calculo por K. No, para mí el Gol, 1.326K, 952 Gol Tren. El Gol Tren 900, sí, casi. casi 400. Y hoy creo que por hoy vale maíz. El 4K pegó un salto en equipamiento. Y creo que están ahí en precio, están bastante parecidos. Vino muy, muy completo. Creo que lo superó al gol en terminación, en el equipamiento. Mucho más moderno. Sí. El gol sigue siendo el gol. Y el Kwid se ubica en el cuarto de escalón, detrás del Toyota Etios, que también es muy cerquita del Goldtren. Quedó 906 Etios contra 952 Goldtren. Mira el Kwid, Y el Kwid 831. Yo pensé que no se había vendido para nada. Es que es un auto horrible. El Fiat Cronos número 6 también me sorprende. Sí. Que no se ve en la calle. Caro, y no se ve en la calle. Y es caro el Cronos. El Cronos es el largo con baúl, ¿no? Sí, es el Remis, sí, es el nuevo de una Remis. Me compro un Prisma para hacer Remis. Claro, un Gran Siena. No, ese me parece que es un lindo auto el Cronos. Sí. Es como, te lo puedo llegar a poner como con un Línea antes. ¿Está bien? Claro. Que siempre fue lo mejorcito. Que tenga baúl no quiere decir que sea el Remis. Claro. Estaba buscándola allí. No, me está sorprendiendo de la otra vuelta que hablábamos del S3, que el crossback de $53,000, se vendieron 9. Bueno, está bien, pero 9 son. Pero es un número bastante bajo, 9. 10 Vito, 10 Mercedes-Benz Vito, 10 BMW 530, eso es sorprendente. La GLC de Mercedes 9. No, pero el auto caro se mueve igual. Sí, el auto caro sí. No quiere decir que el año pasado se hayan vendido 200, ¿entendés? Serie 5 BM. El auto caro se mueve siempre. Estaba buscando la Compass, pero no la encuentro. La Compass es un auto. La Compass es una camionetita que cada día que pasa por allí dando vueltas alguna y me la cruzo, digo. Y no es una locura lo que vale para hacer un Jeep. Sí. No es una locura lo que vale para hacer un Jeep comparado con otros autos. Porque no es un Jeep. Sí, la Compass. La marca sí. Jeep. La Compass, no la Renegade. Por eso te digo, no es un Jeep, es un Fiat. Está bien. Los Jeep son todos Fiat ahora. No, acéptalo. La Ram también. La Grand Cherokee es Jeep. Sigue teniendo motor Jeep. La Renegade tiene. Yo estoy hablando de la Compass. Sí, igual, la chiquitita. No. La grande. Ah, la grande. La Compass es la Jeep por excelencia. La Renegade, está bien. Entonces la es Compass, la Cherokee nueva, la Compass. Ahí va, ahora sí. Ahora sí, ahora tenemos. La que murió por completo, que era una recontra camioneta para mí, es la Patriot. Sí. Que la mató la Compass. Sí. La mató la Compass. Mayfair S.A., reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales. Más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha 3055, Remedios de Escalada. Con teléfono 4289-6464, www.mayfairsa.com.ar. Señor Rey del Parlante, dígame. Es su momento. Hoy te voy a sorprender porque no lo sabes el tema. No lo conozco, es verdad. ¿Lo tiene Mati ya para ponerlo? Lo tiene en punta. Vos escuchá esto, Mati, por favor. Sorprendémelo a Javi. Increíble. Ahora llama a los chicos de Bermutería. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Seguimos con Tuercas Radio hasta las 17 horas por el aire de Mosh. 8 minutos pasaron de la hora 16. Momento de hablar con, habíamos dicho, con Dios Padre, porque Diosito hoy no apareció, tiene compromisos futboleros, y él desde, no sabemos todavía si en Tandil o Balcarce, o en alguna zona intermedia, sale y nos cuenta qué está pasando, cómo está viviendo este segundo rally internacional del Club Mercedes-Benz Argentina Juan Manuel Fangio. Hablamos de Daniel Pérez, nuestro amigo, un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Dani? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de un sábado atractivo en lo que refiere al clima y nada, charlando un poco de autos, que es lo que tanto nos gusta. ¿Vos cómo estás viviendo allá? Mirá, la verdad que para mí es el primer rally y es maravilloso. La verdad que la organización, el apoyo de Mercedes, hay unos autos increíbles. Realmente, nada, maravilloso todo lo que se está viviendo. Bueno, hoy corrimos dos etapas, de Tandil a Balcarce, y de Balcarce ahora estamos en Otamendi, en una estancia, estamos almorzando. En este momento están haciendo un premio de elegancia, es decir, se va a premiar al mejor auto. El mío no concursa, te imaginas, ¿no? Pero bueno, están premiando ahí, y está entre una pagoda y una SL280, la pagoda del año 67, increíble, que es la primera que se inicia en un video que mandé hoy, y bueno, nada, hay unos autos increíbles, ¿no? Todos Mercedes, por supuesto. Es el segundo rally que se hace, y mañana... Bueno, esta tarde todavía nos queda una gincana, Racing tiene esa habilidad de no voltear con hitos y hacer un par de slalom y demás, es que lo hace con menor penalidad y menor tiempo, es el que gana la prueba. Y mañana hay una, mañana vamos a hacer una exhibición de autos, se hace, se inaugura una estatua de Juan Manuel Fangio en la costanera de Mar del Plata, de ahí damos una vuelta en el circuito Torreón del Monje, que es donde ganó Fangio hace 70 años, justamente sí. Ahora, y de ahí vamos a la base naval a hacer unas pruebas de tiempo y demás. La verdad que es una organización increíble, todo bárbaro, está auspiciado por Mercedes-Benz Argentina, así que realmente nada, maravilloso. Imagino lo que significa para vos el hecho de poder vivir esta experiencia, con lo que significa la marca en tu vida y con lo que representa también hoy por hoy poder hacerlo con tu coupé. Sí, realmente te digo, nada, es increíble que uno pueda estar en este lugar, y la verdad que la gente del Club Argentino Mercedes-Benz, que es el único club reconocido en Argentina por Mercedes-Benz Stutra, la verdad que es maravilloso, porque bueno, mi auto es uno de los más modestos, ¿no? ¿Te imaginas? Y te tratan como si tuvieras el mejor auto, realmente gente maravillosa. La verdad que te hacen sentir muy cómodo, toda gente bárbara. Nada, es muy muy muy interesante y muy lindo todo lo que está ocurriendo, ¿no? No sé por qué imaginé que una de las primeras palabras que iba a escuchar de tu boca era pagoda. Sí. Una sensación cada vez que la veo, ¿viste? Como diciendo, mamá, qué cosa hermosa. Sí, pero hay dos o tres pagodas, hay unos autos increíbles. También hay un A250 modelo 2018 o 2019, digamos. El encuentro es de mercedistas. Y realmente te digo, es maravilloso, está todo en dos categorías, hasta el 81 y del 81 para ahora, ¿no? Digamos, están, porque hay autos 70, 60, hay autos muy viejos también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está dividido en dos categorías, FIBA clásicos y actuales. Y realmente, por eso te digo, te hacen sentir tan bien y como si fuese tu auto el mejor, ¿no? Y realmente es muy interesante las pruebas, sin exigencia o para los vehículos, hay un apoyo en todo el trayecto de la ruta increíble. A la mañana, como era nuestra primera incursión en este tipo de pruebas, no nos fue muy bien, pero a la tarde ya nos quedamos con la sangre en el ojo, y a la tarde nos reivindicamos, porque aparte no se puede llevar instrumental, bueno, hay una serie de pruebas, o tenés que cumplimentar ciertas cosas, ¿no? Ciertos reglamentos. Así que no podés llevar apenas un cronómetro y el instrumental del auto. Así que en un auto como este del 81, podés confiar hasta ahí, ¿no es cierto? Pero bueno. Dani, Lean te saluda. Hola, Lean, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás? Escuchame, recuerdo de tu nota que salió hace poquito en el Suple, que contabas que habías empezado con tu tercer Mercedes a disfrutarlo realmente desde que empezaste a participar en distintos encuentros. Le habías encontrado un gustito más al auto que antes no. Tal cual. Ahora que estás participando en un evento, compitiendo, te fuiste 3 días, estás viajando con tu mujer y todo lo demás, ¿cómo se complementa tu placer por tu auto hoy? Hoy Lean, vos dijiste las palabras, hoy le encontré el motivo a tenerlo, porque allá antes yo lo tenía, daba una vuelta, está todo bárbaro, iba al almacén, volvía, o me iba a algún lado y volvía. Hoy le encontré el gusto a tenerlo, y por eso hablaba de lo maravillosa que es la gente de Mercedes, de Club Mercedes, porque te hacen sentir, mi auto, ya te digo, es uno de los más modestos, pero te hacen sentir como si tuvieras el auto, el mejor auto del mundo, realmente, y eso te hace sentir bien porque te dan un lugar, te brindan un espacio, todo el mundo trata de colaborar, che, mirá que anduviste flojo, anduviste un poco despacio en tal Prime, en el otro tenés que subir, bueno, nada, y te están todo el tiempo ayudando. La recepción de ayer, estuvo el intendente de Tandil, un lugar maravilloso en la recepción de los autos, nada, todo, y te hacen sentir bien como si fueses campeón del mundo, ¿viste? Y eso es muy importante porque te ayuda a decir, bueno, ahí. Valió la pena tanto sacrificio. Valió la pena tanto sacrificio, tal cual. ¿Y el auto cómo se viene portando? No, pero espectacular, la verdad. una maravilla, se viene portando bárbaro. Así que ya ahora termina estas dos pruebas, ya partimos para Mar del Plata, hoy es noche libre, y mañana, a la mañana muy temprano, ya arrancamos con la prueba y los autos en exposición estáticos hasta que se inaugura el busto de Fangio, después damos una vuelta, corremos una vuelta en el Torreón del Monje, y después de ahí vamos a la base. De ahí vamos a la base, hacemos unas pruebas en la base y después nos vamos a Punta Mogotes, donde almorzamos y ya nos van a dar los premios aquellos que hayan ganado, ¿no? Seguro que así te traes uno. Y si no, robate uno para traerlo igual. Yo me robo mucho. No, pero te digo que, bueno, es nuestro primer rally, así que también para nosotros es una experiencia poder llevarlo adelante, y aunque sea estar a mitad de tabla, yo me conformaría, porque hay cada nene, hay gente que ha corrido en Italia y demás, así que hay gente que ha corrido grandes rallies. Bueno, Dani, te agradecemos como siempre el tiempo que nos regalás, que nos brindás, y te mandamos un abrazo grande, seguí disfrutando y a la vuelta seguramente charlaremos un poquito más. Dale, es un gusto, saludos para todos, y bueno, el fin de semana que viene les cuento cómo sale. Cómo no, sí, cómo no, te esperamos, abrazo grande. Un abrazo, chau, hasta luego. Buenas Ahí está, la palabra de Dani Pérez contándonos un poquito su vivencia y todo lo que está ocurriendo con el segundo rally del Club Mercedes-Benz, así que muy agradecido. Ya se le notaba en la voz, este es nuestro primer rally, quiere decir, me voy a anotar en el que venga. Obvio, no lo sacas mal, olvídate. Pero bueno, es lindo. Así como es lo que vos dijiste, te encontró el gusto a tener ese auto. De que siempre decimos vamos a Salto, vamos a esto. También me gustaría, no en un rally de Mercedes, porque no tengo un Mercedes. No, por ahí cuando tengamos el Unimog. Claro. Seguimos con el micrófono, por favor. Bueno, seguramente. El Unimog. Cambiamos de tema. El Mercedes Unimog. Claro. Y aprovecho. Único en su especie. Aprovecho y les pregunto: ¿cómo está el estado de las cubiertas de vuestros vehículos? El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones, ¿dónde las vas a hacer? En Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de profesionales altamente capacitados que te brindarán productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, en Avenida Hipólito Yrigoyen, 7064 en Banfield, los encontrás. 4-212-6379 o por WhatsApp. 11-35-44-73-39 www.neumaticosruedasur.com.ar. Se acercan las vacaciones, se viene fin de año, es necesario tener las cubiertas en el mejor estado posible para salir a la ruta. Andá a ver a los amigos de Neumáticos Rueda Sur. Y cuando pasaron exactamente 20 minutos de la hora 16, vamos a traer nuevamente a la vida nuestro viejo y querido 3x1, nuestro viejo y querido 3 al hilo. Vamos, ¿se lo regalamos cada programa a un auspiciante distinto? ¿Cómo no? Bueno, si te parece, para este primer 3x1, a nuestro nuevo anunciante de Cuatro Ambientes Bermutería, le auspicia hoy este primer 3x1, Cuatro Ambientes Bermutería. Quisiera saber, en realidad, bueno, no sé si les gusta el estilo, el género, lo traje porque particularmente es un género que a mí me gusta, que es el del punk rock, pero en este caso, la gente de Invasión Argentina, unos locos hermosos, que empezaron primero a grabar covers de los Ramones, con artistas de primera línea de la escena del punk rock nacional, como Ataque 77, Cadena Perpetua, distintos músicos de las bandas de referencia de la Argentina en materia de punk. Ahora armaron un segundo laburo que está muy bueno, que homenajea, que rinde tributo a muchas bandas del rock nacional, pero en versión ramonera. Ellos pensaron, che, ¿cómo sonaría el final es en donde partí de la renga? Me muero, me trajiste ese y me muero. En una versión ramonera. Che, ¿cómo sonaría Waiting de los Pericos? I'm waiting for your love. En versión ramonera. No recuerdo el tercer tema que traje. Era el de la renga, el de los Pericos y el tema de riff. ¿Qué tema era el de riff? Está saliendo el nombre. No obstante lo cual, tres temas. Invasión Argentina, Invasión Ramonera. Suban el volumen y escúchenlo. I wanna see what they gonna serve me for breakfast. The menu's not always written with 20 times of the rules. I'm out of my mind. Watching them fight over power and glory. And in the colors of kingdoms, the souls are beginning to face out. How many lies, how many truths, and how many choo-choo. It's all a part of an engine that's gonna explode in your neighborhood. And we're all fine. The place to eat my mind's in the shoes. It's not me if I'm with you. If he ends where we begin. To talk with nobody's out there. When I'm not, it's so hard to split it there. Let's go. I wanna see what they gonna serve me for breakfast. Will be the truth or lies on your face. When you live like a doll. They keep on fighting our power and glory. How many lives have we lost in the cold of a murderous land? I'm out of my mind, trying to keep it together by the heart. As many reasons that even the wisest won't understand. And when I'm out, I'm off to find where all my belongings. We've been fighting this fight, and it might be that the end is where it begins. And do not cry. Give me your hand and tell me your fortune. If it is real, there's not the option to put away all the pain that you think you feel. Look out. I aux États-Unis avec un vrai. Excelente. Sí, me sorprendió el de la renga. Invasión Ramón. un poquito de punk en esta vuelta de nuestro querido y siempre esperado Tres al Hilo, como dijo Lean, hoy dedicado a la gente de Cuatro Ambientes Bermutería en Talcahuano 177 Banfield. Y también te comento que somos lo que comemos. Por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Granja Elisa, productos avícolas y congelados. Pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevo de campo y de granja, huevos blancos de color y también de codorniz. Se vienen las fiestas, podés ir haciendo tu pedido. Mirá que cuando te quieras dar cuenta, ya vamos a tener todo allí. Claro, sí. Así que comunicate al 4304-1430 o acércate a la Avenida Brasil 1271 en Constitución, Granja Elisa, del campo a su mesa. Nosotros ya empezamos a preparar el pedido para fin de año. Hemos pedido un lechón y dos corderos. No sé si sí, Mosh Radio va a hacer una fiesta de fin de año, nos dijo, va a invitar a todos los programas, así que vamos a hacer un asado acá. Bien Mosh. ¿Les gusta el postre? Corre por cuenta de Mosh Radio. Sí, ¿eh? Igual de un lechón. ¿Les gusta después la naranja? De un lechón y dos corderos. Yo no creo que quieran postre. No. ¿Les gustan las naranjas? Si son de San Pedro, sí. Claro, sí, mínimo de Mónica y César. Las traemos de San Pedro. No las trae Mónica. Las trae Mónica, viene acá y te trae las naranjas, Mónica. Bueno, yo me quiero reivindicar un poco. Estuvimos todo el día hablando de autos híbridos, eléctricos. Aceptalo, Leandro. Sí, no, bueno, está bien. Pero hay ahí todavía una lucecita en el horizonte que nos guía. Que gasta combustible. Que gasta combustible mucho. Que quema fósil. Hará un año, Jeep presentó con una publicidad excelente el Gladiator nuevo, el querido Gladiator que nosotros conocemos, que todavía está circulando, sí, acá. Hay mucho, bueno, todavía. Lo rediseñaron, le hicieron un restyling y todo eso. Lo único que no comparto es que le pusieron la trompa del Jeep y no respetaron la trompa del Gladiator. No, es un Wrangler. Sí, pickup. Exactamente, pero es realmente una bestia. Además de ser una bestia, Genesee, que es una preparadora, trabajó en conjunto con Jeep para preparar un modelo del cual se van a entregar, si no me equivoco... $200,000 vale cada unidad, pero creo que son 50 unidades, algo por el estilo. Esta, 20, acá, 24 unidades a la venta en Estados Unidos. Perfecto. Trae un motor V8... 6.2 litros, el del Dodge Hellcat, ¿sí? Pero preparado por Genesee, entrega 1000 caballos de fuerza. Consumo promedio... ¿Cuánto? Cuando tenés un auto de este estilo, no te importa. Así que bueno, para los que todavía nos gusta el olor a nafta, a caucho quemado y dolores de billetera, porque ponerle nafta a esto es un dolor... Pero realmente es una hermosa bestia gigantesca, pura y exclusivamente naftera. No lleva acompañamientos de turbo eléctrico, no lleva acompañamientos de motores híbridos. Es una sola planta impulsora V8 con un supercargador y andás a ver qué más le metieron, el famoso chimichurri que le dicen acá, que está entregando... 1000 caballos de fuerza y 1264 newton metro de torque. Lo pones contra la pared y la sube. Más no, se la lleva por delante, la arrastra. La destruye. No, es demasiado. Una vez no me acuerdo a quién había escuchado que decía: los caballos de fuerza te dicen qué tan rápido te pegás contra la pared y el torque te dice hasta dónde te la llevas. Exacto. Qué tanto la arrastras. Bueno, una linda noticia. Así es, no ese modelo, pero la Gladiator 2020-21 puede llegar a Argentina, ojo. Sería una linda camioneta para que traigan acá. Sí, no con semejante motor bestial. No, la común, la común. Una puede traer una V6 3 litros de 290 caballos, sí. O una V6 EcoDiesel 3 litros también de 264 caballos. Es impresionante igual... la diferencia en potencia, ¿no?, entre lo que ofrecen en el mercado de Estados Unidos y nuestro mercado. Claro. Allá la chiquita tiene 264, es la de ir al supermercado. Claro. Esa, claro, es la de la de los domingos. Claro, la de 289, 6, no, esa te queda recontra corta, olvídate. No existe. Qué locura. Acá tenemos 40, 50 caballos. Bueno, entre 1980 y casi el cambio de milenio, 1999, hubo una alianza de la que formó parte nuestro presidente, Mauricio Macri, que por aquel entonces formaba parte de la empresa de su padre, Franco, estoy hablando de Sebel, la alianza entre Fiat y Peugeot, que en nuestro país, en nuestro mercado, rindió sus frutos por demás. Sí, sí, trayendo autos que marcaron historia, te digo. Sí. Y hoy por hoy se empieza a hablar de una posible alianza entre Fiat y Peugeot nuevamente, pero a nivel mundial. Así es. Fiat, y ya recordando que Fiat es Chrysler, Peugeot es PSA. Claro. Citroën. Implica a Citroën, que implica a los ADS. ADS. DS. Sí. Y a Jeep también. No, Jeep está Jeep es con Fiat. Claro. Estaría todo junto ahora. Exacto. Una gran... Bueno, si se da de darse esta unión entre Fiat y Peugeot, entre Fiat, Chrysler y el grupo PSA, conformarían el tercer mayor fabricante de vehículos del mundo, por detrás de Toyota y del grupo Volkswagen. Hace un tiempito se hablaba de la posibilidad de una alianza entre Renault y Nissan, que finalmente fracasó. Y bueno, ahora empieza a tomar forma esta posibilidad de que el grupo Fiat y el grupo PSA nuevamente se unan y bueno, nada, formen ni más ni menos que el tercer grupo a nivel mundial en referencia a las automotrices. Lo bueno que te puedo destacar de Fiat cada vez que adquirió una empresa automotriz fue que no fue únicamente para ocupar segmentos de mercado, sino que incorporaba tecnologías nuevas a modelos de Fiat. No solo la compró para ganar más plata, sino que tomó tecnologías nuevas, tomó desarrollos nuevos, tomó plataformas nuevas, hizo cosas interesantes. No soy un gran defensor de la marca Fiat, pero tengo que reconocer que las cosas que ha hecho las hizo bien. Sí, no fue solo para decir, bueno, copo esta parte del mercado para evitar la competencia, sino que sumó las tecnologías de otro para sus propios autos y así. El grupo Volkswagen ha demostrado la excelencia, lo que es poder adquirir otra marca. Grupo Volkswagen hoy es Seat, Skoda, Audi, Lamborghini y no me acuerdo qué otras dos marcas más. Pero por ejemplo, cuando Volkswagen compra Lamborghini fue después de la producción del Diablo, ¿sí? Y desarrolla el que sería el Murciélago. Sí. Bueno, fue tan exitoso el desarrollo del Lamborghini Murciélago que el 50% de las ventas históricas de Lamborghini son Lamborghini Murciélago. El otro 50% está repartido entre todos los modelos de Lamborghini, desde la Miura hasta el Aventador. Algunos datos a tener en cuenta de esta posible unión entre Fiat, Chrysler y PSA. Sería una unión entre iguales. De esta manera, los máximos responsables de cada una de las empresas mantendría su posición en el grupo. John Elkman, el nieto de Gianni Agnelli, es quien hoy por hoy dirige la parte administrativa de la firma. Ambas empresas cotizan en bolsa. El 22% del capital de FSA está en manos de los Agnelli. Por su parte, PSA controla el 14% de la empresa, cuya carrera empresarial comenzó en 1810, durante la era de Napoleón. Con la Revolución de Mayo. La era de Napoleón, recordemos que es francesa, con los molinillos de café. Mira. 209 años pasaron desde entonces. El presidente del consejo de PSA todavía es Thierry Peugeot. Mira, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención, más allá de ver los viejos autos clásicos. Al fondo de la nota... Está la Chevrolet C10. Está la Chevrolet C10. ¿Qué hace ahí? Para mí era del fotógrafo y dijo, che, yo no me quiero quedar afuera. La escondió ahí atrás y salió en la foto. Es verdad. Hay una C10. Sí. O sea que la C10 producida por Sebel. Formó parte de Sebel. La C10 formó parte de Sebel. Con su motor 250 6 cilindros. Sí, sí, sí. Pero está ahí atrás la Chevrolet C10. Sí, aquí la estaba mirando. Dato de color que no teníamos en la lista. Chevrolet C10, Peugeot 505 Grand Tour, el Fiat Regata, el Super Europa, Regata Weekend, Peugeot 505, Fiat Espacio, Peugeot 504, la 504 Pickup y el Regata Weekend. Autos que han circulado a montones por las calles. Y siguen todavía. Sí. Y el 500... Cada vez se ven menos. El 505 fue... Así como el Sierra allá en el 80, el 505 fue un adelantado a su tiempo. Sí. En diseño, en confort, en equipamiento. Yo me fui con un 505 de Corrientes hasta a conocer la represa de la represa eléctrica de Yacyretá. Cuando en aquel momento se estaba haciendo, la represa todavía no estaba terminada. 100% terminada, y fuimos a ir a un avión. Un avión, sí, sí, viajar en primera clase. La comodidad que tiene. Hoy, de hecho, te subís a un auto y siguen siendo comodísimos. Peugeot siempre fueron de los autos que más cómodos venían equipados. Más confort, ¿no? Sí. Pero el 505 creo que fue... Es más, si no me equivoco, hubo una versión de 505 que compartió el motor con la Coupé Fuego. Desconozco. Me parece que sí, estoy en lo correcto. El 2.2... Inserción. Claro, la de la GTA Max. Exactamente. Y hubo un 505 Turbo. Sí, pero no llegó acá. Hay en Argentina. Hay pero está bien, hay un par. No se produjo en Argentina, ni salió. No se comercializó. Claro, o sea, no fue como Sevel. No estaba dentro del grupo de autos de venta. No, de yo no creo que estaba, que haya estado dentro del grupo Sevel. Desconozco si Peugeot lo vendió por su cuenta acá en Argentina. Bueno, pero también otra cosa curiosa. ¿Cómo termina el motor de la Coupé Fuego GTA Max dentro de un Peugeot 505? ¿No? O sea, ¿por qué es que pasó eso? Igual un lindo vehículo. O sea, en los dos autos. La Coupé Fuego es un auto que me gusta. Es un auto estéticamente lindo. Pero ¿cómo fue que terminó ese motor ahí? Así como cómo terminó esa C10 dentro del grupo de Sevel, ¿no? Son cosas... Casos curiosos de la historia automotriz. ¿Sos una persona emprendedora? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18 años? ¿Buscas la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. Escuchaste bien, vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia. Contáctate con Silvia al 15 60 23 4437 y decidite vos también a ser tu propio jefe. Empezamos a transitar la recta final, los últimos 15 minutos de programa. Tenemos que decir, porque aún no lo mencionamos, dónde nos puede escuchar la gente en el transcurso de la semana. Porque además de Mosh Radio, salimos en 4 emisoras más. FM Roca, FM Bass, Noticias del Norte y también punto el 21. Punto 21. Todas esas radios tienen sus propias aplicaciones para descargar al celular. Todas esas radios tienen su página web para poder escucharlo. Nosotros esta semana vamos a estar subiendo 2 placas a las redes sociales. La primera es todas las radios con los horarios donde se puede escuchar el programa. Más allá de la repetición en el canal propio de YouTube de Tuercas, que está la repetición del programa. Acuérdense de entrar, nos buscan como Suple Tuercas. Efectivamente. Y suscríbanse al canal de YouTube, porque YouTube nos paga. Por cada suscriptor nos da $1,000. ¿No? Estamos bien. Bueno, no importa. No, creo que... No me estaría llegando esa liquidación. No llega. No. Bueno, no importa. Para mí que diste mal el número de cuenta. Suscríbanse. Que nos dan una mano. Así que bueno. Y la otra placa que vamos a subir son todos los puntos de distribución. ¿Por qué? Porque recién hablábamos de 4 Ambientes Bermutería que se suma como un auspiciante, pero que también vas a poder ir a retirar un suple gratuitamente si tenés ganas. 4 Ambientes de Bermutería. Exactamente. Loopstop. Exactamente. Neumáticos Rueda Sur. Neumáticos Rueda Sur. Suchi y Microcentro. 3 puntos de distribución en zona sur en Banfield. Sí. Suchis Microcentro. Exactamente. Allí en la calle Suipacha. Perdón, la UNLA también nos podían retirar. Suipacha y Córdoba. Suipacha y Córdoba. Ah, en la UNLA, es verdad. En la UNLA, tanto en la sala de estudios, la biblioteca, el comedor, en todos los lugares hemos dejado una gran cantidad. Los lugares comunes. Es más, nos comentaron que subió la tasa de reprobados porque en la sala de estudio van. La gente lee tuercas. Y se ponen a leer tuercas. Es una locura. Cuatro puntos de distribución en zona sur, en Microcentro, Suchis, Suipacha y Córdoba. Exactamente. Y en Granja Elisa, ahí en Constitución. Exactamente. Sobre la avenida Brasil. Dos puntos de distribución en Microcentro. Se vienen algunos puntos más por zona norte. Tenemos que buscar puntos de distribución en zona oeste. Pero vamos bien encaminados. En la semana nos buscan en las redes sociales, en Facebook. O en nuestro Instagram van a ver las placas por donde podés pasar a retirar un nuevo ejemplar de Tuercas Radio que se viene esta semana. Ya vamos a estar haciendo esta semana, cuando digo esta semana me refiero a partir del lunes, vamos a estar haciendo la nueva distribución porque sale el número 231 de Tuercas junto a Zona Informativa, y allí tenemos una linda historia de un Porsche Spyder con que pertenece a Horacio. Horacio Daniel Figueroa. Le mandamos un saludo grande. También le vamos a estar acercando en la semana suplementos a su taller de GNC para que también allí pueda no solo leer su nota, no solo leer las distintas notas que hay en Tuercas, sino también ser uno de los puntos de distribución en la zona de Pompeya. Y después tenemos que ahí una puntita para ir a trabajar a un poquito más al norte, a Malvinas, Argentina, que hay gente interesada en poder acompañarnos también. Bueno, bien. Así que nada, el que no lee tuercas es porque no quiere. No, es como dijo el Diego, no quiere a la madre. No quiere. El que no lee tuercas no quiere a la madre. Qué fuerte. Qué y el fuerte. Que no escucha tuercas no quiere al padre. No quiere. Ahí está. Y hablábamos también de distintos amigos que nos dan una mano, que nos acompañan. Y yo quiero saludar a la gente de Sushis Banfield, porque el mejor sushi de Microcentro, pues lo habíamos dicho recién, llegó a Zona Sur y se instaló en Banfield. Sushis, cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias. Ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llamá, pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3969-3793 o por WhatsApp al 11-3291-9987. Sushis Banfield, viernes y sábados de 19 a 23 horas. Y con esto he cumplido en el día de la fecha. Hizo toda la tarea, muy bien. No me pidan más, los próximos minutos son de ustedes. Uy, debate, se viene el debate. Se viene el debate. No te conté a vos, porque no había llegado aún. Yo tarde, no puede ser. Francis estaba, antes de venir para acá, hablando de la entrevista que tuvimos hoy con Dani Pérez, participando del segundo rally de Mercedes-Benz, me crucé con un Peugeot 307 con llantas de Mercedes-Benz. Dato de color. Este país da para todo. Sí. Hay mucho que ves de Gol con llantas de Ferrari, ¿viste esas réplicas que se usan mucho? Llantas de Porsche. De Porsche, hay un montón. Cambió una tendencia. En la década de los 90, principios de los 2000, se cambiaban las llantas por llantas deportivas. Sí. Hoy, el tuning. Hoy, que a mí me gusta más, lo que se hace es, por ejemplo, tomar un auto Ford como un K y ponerle llantas de Focus. De Focus. Yo eso siempre te lo dije, ¿viste? Sí, pero eso a mí siempre me encanta. Se hizo. No, yo recuerdo. Siempre no. Cuando yo tenía mi Dodge 1500. Está bien, pero vos elegiste otro modelo de llanta. Le pusiste llanta de Ram. No, le puse llanta de Peugeot 405. Y de Taunus Guía. Está bien. Tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, o sea, son lo que nosotros siempre hablamos, que esto lo hablamos siempre, sí. Es a mí me encanta cuando se compran un auto de una determinada gama y le ponen llantas del modelo siguiente. Pero dentro de la misma. Ejemplo, bien. Me compro un Focus o un Fiesta y le pongo llanta de Mondeo. Le puedo comprar el Milky y ponerle llanta. Unas de Charger. De Hellcat. Sí. No sé si van a girar. Vamos a tener un problemita con el tema del ancho. Espacio. Sí. Lo cortamos, lo cortamos. Hemos cortado tantas cosas en la vida que. Ensanchamos los hemos cortado un tanque de nafta. Con nafta. Adentro. No, podés cortar un guardabarro. Hemos casi cortamos un tanque de gas. Claro, le podemos poner de RAM al 1500. Claro. Qué lindo, ¿cómo te así gigante, patón. La tenés por afuera. El oso afuera una vez me dijo, cuando todavía tenía la Milky Rural, me dice, mi deporte favorito es agarrar los lomos burro en cuarta. Así, no que, lo bueno, así quedó la 1500. No lo sentías. Así quedó el 1500. Es verdad, ¿no? Yo con todos los 1500 que tuve, pasé los lomos de burro como se me antojó. ¿A qué velocidad promedio? No, a ver, promedio, 60 kilómetros por hora. Ah, fuerte. 40 kilómetros por hora. No aminorás la marcha, no ponés primera, segunda para pasar el lomo de burro. Lo paso como vengo. ¿Ahora hacés lo mismo? No, ahora no. Ah, volcás con esta. No, ahora no. A ver, una tapita y vuelta. Pero con el Mickey vos pasás fenómeno. Ojo, papá. Yo te digo una cosa. El gol lo compré bajito. Muy sí, bajito. Sí, soy testigo, lo fui a probar. Cuando lo puse estándar. Mirá que me gustan los autos bajos, sí. Pero cuando manejé ese dije no. Estaba muy bajo. Claro, en un momento agarramos una avenida, perdón. La misma inclinación de la calle que tiene hacia el cordón para que corra el agua, el auto cuando te ponías en el medio tocaba. Bajo. Bajo en serio. Ahora que lo tengo estándar, totalmente estándar, y el lomo de burro te lo agarro en tercera a 40. Sí, tranquilamente. No recto, una rueda por el costadito. Una rueda, yo con el mío hago lo mismo. No, porque no con el gol no lo sí, hacía. Sí, pero pasás una rueda y le erraste en el cálculo, hiciste mierda todo el tren delantero porque te comiste el cordón. No, bueno, no. Eso no pasa. Va por el medio. Y eso es y otra cosa. Apareció el lomo de burro. Esta aparte, perdón, pero el lomo de burro es para que uno descienda la velocidad. Apareció el lomo de burro, no lo viste, te lo vas a comer. Acelera a fondo. No se pisa el freno. Porque ahí es donde. Y depende del auto que tenga. Yo con el auto anterior frenaba. Yo te hablo de mi experiencia con el 1500. Con la Eco, freno. De hecho, en los. ¿Serrucho? No. En las calles de Adoquín no voy a más de segunda. No. Hoy con los adoquines. A 6.000 vueltas. Con los adoquines no puedes. Despacio, que el 299 haga luces, toque pito cuando me agarra por Arenales, me lo llevo desde Maipú, hasta Malavia, lo llevo ahí atrás y si querés pasar, pasá y si no... Pasá, si tenés vuelo, claro. Bueno, ojo, con el Taunus también. El Taunus estuvo bajo, muy bajo. Y muy alto. Y muy alto. Cuando estuvo muy alto, el empedrado... Los adoquines. Igual el problema para mí del empedrado es el resto del auto. Sí, el no, la altura, no. Los plásticos. Los plásticos. Claro. Bueno, el Taunus no tiene plástico. Bueno, peor. Pues, los ruidos de carrocería son el problema con el empedrado. Exacto. Se afloja todo. Faltan todas las calles, por favor. Ahora están en Lomas. Hoy venía por Lomas. ¿A quién de tu casa está cortada? Sí. Están reasfaltando Malavia, señores. Sí. Después de 87.900 años. Un aplauso. Increíble. No me miren, porque no me ubico. Cuál no sabe. Malavia y Arenales, las cinco esquinas. No, está la parrilla argentina. Sí. Bueno, ahí, todo eso está todo reasfaltado, pero a y nuevo. Y están reasfaltando Uriarte también, de este lado. Malavia de este lado. Eso es un curro. Ah, no, del otro lado. Pues de este lado está bueno Uriarte. No. De este lado de la vía, sí. Entre Irigoyen y... Y ponele a ver las primeras dos cuadras de San Martín. La están asfaltando de vuelta. Pero lo que están haciendo es tirar la. Mejorado. El mejorado, bueno, claro. Lo que están haciendo. Acá en Malavia levantaron todo. Sí, como hicieron 29 de septiembre. Llegaron a la tierra y están haciendo nuevamente el trabajo como se debe hacer. E incluso arreglaron bocas de tormenta. Sí. Y en Lomas, sobre la avenida Pavón. Donde paran los colectivos, están haciendo toda la franja de concreto reforzado. Porque el colectivo es el que más daña la calle. Sí. Bueno, están haciendo todas las paradas de colectivo concreto reforzado. Y después, no recuerdo dónde más vi que arreglaron... Hay mucha parte de esta época de elecciones y todo, hay muchísimas cosas. Eso es cierto. No está mal, lo que me da bronca es que lo hagan solo en esta época. A ver, yo me voy a remitir a Lanús, que es por donde habitualmente ando, porque es voy y vengo del laburo. Referido a calles, creo que es de lo bueno, peor. Pero arreglaron muchísimo. Toda la parte de lo que es Villa Luján para yendo para el lado de Avellaneda, hicieron muchos arreglos, porque incluso llegó un momento que era Yo me fastidiaba mucho cuando tenía que salir con el auto al laburo, fue porque estaban cerradas por todos lados las calles. Lo que no me gusta es que están constantemente cambiando el sentido del tránsito. Que me pasó, por ejemplo, de venir por Sarmiento. Yo antes venía por Sarmiento derecho hasta chocar con la estación. No sé cómo es la transversal, no recuerdo el nombre. La estación es 29 de septiembre. No. Vos venís por Sarmiento derecho y Ituzaingó. Ituzaingó, donde está la iglesia. Sí. Bueno, esa cuadra, vos antes podías llegar hasta el final y doblabas a la izquierda. Ahora es contramano. Ahora tenés que doblar antes a la derecha, ¿cierto? Yo me di cuenta, por lo menos. Cuatro días después. Sí, debo haber pasado entre 4 y 5 veces en contramano. Hasta que en un momento me di cuenta. ¿Te gusta andar en contramano, no? No, porque no había. Señalización. Señalización, claro, no estaba el cartel de contramano. Después lo pusieron. Y bueno, suele pasar eso. Y otra cosa que quedó muy buena es en el bajo nivel, el primero que tenemos aquí sobre Hipólito Yrigoyen. Que rompieron el... Sacaron la curvita y ahora vos podés doblar a la izquierda sin tener que dar toda una vuelta. Exactamente. Sí. O girar en U, que estaba prohibido. Exactamente. Sí, quedó muy bueno eso. Metieron ahí un semáforo y en el bajo nivel también metieron un semáforo. Si vos venís por 29 de septiembre, podés agarrarlo sin problemas porque ahora hay un semáforo. Exactamente. Pero bueno, estas cuestiones de un día para el otro te cambian el sentido de las calles, es medio complicado y peligroso también. Hemos llegado al final de este Tuercas del 2 de noviembre. Capítulo 15. Capítulo 15. Nos vamos a reencontrar. Ya vamos por el 15. Sí. 15 de la nueva. Sí, sí, obvio, obvio. El resto le perdimos la cuenta. 1000. Sí, más o menos. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado, como todos los sábados, aquí por el aire de Mosh Radio, a partir de las 15 horas, con Mati Datri en el control central y toda esta banda de inadaptados que forma parte de Tuercas Radio. Un programa políticamente incorrecto. Sí, le mandamos un saludo grande a Guille Arcuri, que hoy no nos acompañó, a Diosito también, que esperemos haya Diosito ganado. Diosito, mandamos una cadena de oración. Pobre. Sí, y a nuestro jefe de tecnología interna, Novaro Mark. Mark. Que hoy está, le tocó laburar. Ah, está bien. Se cayó Facebook ayer y... Iñaki Zuckerberg hoy no vino y tuvo que dedicarse a lo suyo. Nos reencontramos el próximo sábado. Recuerden, en la semana nos escuchan en cualquiera de las repeticiones por cualquiera de las radios amigas. Estén atentos a las redes sociales, que siempre hay novedades. Y a partir del lunes, busca el Suple Tuercas en tu punto de distribución más cercano. Nada más. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Chau.